rompe. Volvimos a las pistas con el amigo Kevin. Venimos a traer lo nuevo. Se titula Explícito. Antes de que el mundo se acabe, puede que un millón de canciones grave. Y te confieso que me tiene grave. Necesito tu jarabe. Y nosotros siempre hablamos en clave. Dime y le llego a la nave. Yo solo espero que de mí te apiades. Porque tú muy bien lo sabes. Lo nuestro va más allá de lo físico. Por eso me pongo romántico. Que la cama quiere que me ponga explícito. No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido. Quiere que le dé con el látigo. Dice que el mundo va a cambiar si eso es bíblico. Así que porfa llega rápido. Lo nuestro va más allá de lo físico. Por eso me pongo romántico. Aunque la cama quiere que me ponga explícito. No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido. Quiere que le dé con el látigo. Dice que el mundo va a acabarse y eso es bíblico. Así que porfa llega rápido. Tú eres el final del apocalipsis. Anda sin brazos para que se le vean los piercing. Estoy en el caos, baby, como Nipsey. Y pa' que todo dure hay que poner 50-50. Y yo te hablo claro, yo no quiero relaciones. Pero tú eres la excepción. Si te doy confianza, mami, no me decepciones. Que no muera la pasión. Cuando te de viaje, manda fotos por lo menos. Me paso pensando en ella casi todos los vuelos. Cuando voy y la visito, voy con flor de nene bueno. Voy a convertir tus padres en abuelos. Lo nuestro va más allá de lo físico. Por eso me pongo romántico. Aunque la cama quiere que me ponga explícito. No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido. Quiere que le dé con el látigo. Dice que el mundo va a acabarse y eso es bíblico. Así que por favor llega rápido. Ey, rompe. Seguimos con lo nuevo ahí. Se titula Ojo por Ojo. Bien cumpliera ahí. Y dice así. Agarré el phone y te pego en tu brazo. Que pinta esta night y te invito unos vasos. Qué linda que estás, me va a dar un bombazo. Si llego a besar en todo ese cuerpazo. Paso, paso, paso, paso, paso, paso. Olvida a tu novio, el de nazonazo. Ya quiero vivir el encontronazo. Pero yo me rescaté que se pone loca si la toco. Pa' cada loquita su loco. Cuando cumplamos el antojo. Yo te tiro un guap y tú me dices por dónde. Yo ya me imagino que la ropa esconde. Fiesta de disfraces, tú la moja, yo el conde. En la cama vas a ver que yo soy tu hombre. Deja al otro bobo que no tiene un sope. Ni siquiera sabe darle a tu cola un sobe. Y si no se encuentran en acción una noche, vos decirle que yo dije que me la sobe. Tranquila y más si lo ve. Este volar y cardi, no te enojes. El sabor de ella quiero conocer. Discúlpame, no sabía que era tu mujer. Solo una noche la quiero go. Ponerla en cuatro, me sale el do. Lo que no sabes de ella, bro. Que se pone loca si yo la toco. Se pone loca si la toco. Pa' cada loquita tu loco. Dale, cumplamos el antojo. La venganza es ojo por ojo. Se pone loca si la toco. Pa' cada loquita su loco. Dale, cumplamos el antojo. La venganza es ojo por ojo. ¡Ey! ¡No rompe! Seguimos ahí. La cama. El que se la sabe se la canta conmigo. Y yo también lo escucho. Yo lo que te quiero es ver. Pa' bellaquear contigo. Dejar tus sábanas mojadas. Practicar todas las poses contigo. Y yo lo que quiero es romper la cama contigo. Dejar tus sábanas mojadas. Y después cada cual coge su camino. Cada cual coge su rumbo. Viajando en humo, siempre el cuarto yo lo nulo. Se tira foto con el ojo, con el culo. Aún tengo el video de los dos desnudos. Más figura que judo. Baby, tú verás que tu sábana yo te la dejaré húmeda. boca estoy escuchando esta canción y súbela. Por ahí se escucha que tú eres mi gatúbela. No nos descubre nadie, pero en la cama la rompemos. No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos. Yo no sé si soy el principal, no sé si soy el arte. No pide que la gana de ella la mate. Yo lo que te quiero es ver. Pa' ver aquel contigo. Deja tus sábanas mojadas. Practicar con las poses contigo. Y yo lo que quiero es romper en la cama contigo. Deja tus sábanas mojadas. Y después cada cual coge su camino. Ey, rompe. Gracias por el aguante de siempre, guacho. Nos estamos viendo.